acerca de esta posibilidad de eliminar la RTO en la provincia? ¿Qué nos puede comentar? Bueno, la verdad es que no tengo un conocimiento oficial respecto al tema, solamente he visto publicada una noticia en algunos diarios de que habría un proyecto de algún diputado que, bueno, como la palabra lo indica, es un proyecto que habrá que analizar, que será en el ámbito del legislativo donde corresponde. Desde el Ministerio de Gobierno lo que nos interesa, por supuesto, es asegurar lo que se diría la seguridad vial. Y la RTO, más allá de que por ahí, por supuesto, que puede ser discutida por los usuarios, pero tiende a garantizar eso, la seguridad vial. La verdad es que entiendo y pongo en duda de que en un control común un policía pueda saber el estado mecánico de un vehículo para garantizar esa seguridad vial, porque lo que he leído es que el proyecto dice que se deberían incrementar los controles, y los controles que hace la policía es para pedir la documentación de un vehículo, pero la parte mecánica del vehículo no la podemos ver en un control. Así que desde mi lugar lo único que me preocupa es eso, por supuesto, porque lo que queremos son vehículos que estén en buenas condiciones en la calle circulando, y esa es la finalidad que tiene la RTO. Hemos visto, por ejemplo, muchos vehículos este año que se han incendiado, y ha pasado incluso en vehículos nuevos, o sea que ni siquiera que el vehículo sea un modelo reciente asegura que esté en buenas condiciones. Por otro lado, bueno, en materia de boleto de colectivo, por ahora todo sigue tal cual, no habrá ninguna modificación. Por ahora todo sigue. ¿Han pedido a los empresarios reunirse para volver a charlar sobre el tema? Nos hemos reunido, nos vamos a volver a reunir, siempre estamos atentos, por supuesto, si hay alguna modificación, sobre todo en el sueldo de los choferes, que es lo más cercano que puede llegar a modificar la ecuación. Pero por ahora tranquilidad. ¿No? Por ahora tranquilidad. Maestro, consulta, ¿se van a remodelar o refaccionar lo que es la estación Córdoba, la estación Mitre? No estamos hablando ahora de remodelar, sí de mantener, por supuesto, sabemos que muchas veces las estaciones son víctimas del vandalismo, que es lo que nos pasa también a veces en la terminal, donde se arregla algo y al otro día lo rompen los baños, destruyen la grifería, y desgraciadamente tenemos que lidiar todo el tiempo con eso. En las estaciones pasa lo mismo, pero bueno, sí, por supuesto, le he encargado a los secretarios y directores que estén a cargo que realicen el mantenimiento todo el tiempo para brindar un mejor servicio a los sanjuaninos. Consulta, ¿y reuniones con la ATE? ¿Has podido ya tener reuniones con ellos o todavía no? ¿O no se ha hablado nada al respecto? Yo no me reúno con la UTA, sino con la TAP, que serían las empresas. Con la UTA, digamos que la conversación es con las empresas directamente. Nosotros no tenemos un vínculo laboral con los choferes. Pero sí he estado reunido con la gente de ATAP y, por supuesto, revisando la estructura de costos y el servicio. Pero esa es una reunión que mantenemos todos los meses prácticamente, o sea que tenemos constante conversación con ellos. ¿Todavía no hay una posibilidad de un posible aumento en la tarifa escolar o en la tarifa de los boletos? No por ahora. Gracias. A ustedes. Vencida, por supuesto, a partir del 1 de abril deben tener credencial nueva. Deberán tramitarla cada uno en sus empresas. Esa credencial sirve para viajar en cualquier línea, siempre que respete el recorrido del domicilio hasta el establecimiento escolar. Los alumnos que usan un uniforme, chaqueta o guardapolvo no necesitan viajar con credencial, basta con que lleven el uniforme. ¿Y la credencial digital para cuándo? ¿Alguna? Bueno, la credencial digital, por supuesto, se ha evaluado también, la vamos a trabajar. No a todos le sirve, por ahí si algún alumno que sea más chiquito y viaja en colectivo no lleva celular, en ese caso no le serviría. Entonces veo como imposible erradicar directamente la credencial impresa. Pero sí, por supuesto, vamos a trabajar en modernizar cada día un poquito más y brindarle soluciones más actuales a los usuarios. ¿Este año también va a estar la promoción del boleto escolar del año pasado? ¿Cómo va a seguir con las inscripciones? Sí, el boleto escolar, por supuesto, se va a mantener. Recordemos que es una tercera parte de la tarifa mínima, así que es un beneficio que tienen los estudiantes y que por supuesto lo vamos a mantener porque la educación es una prioridad para el gobernador. Así que bueno, vamos a seguir trabajando en tratar de mejorar día a día el sistema. Ministra, el intendente Rawson en su mensaje de apertura de sesiones del Consejo Liderante dijo que va a haber una estación de transbordo de la red Toulouse en el departamento de Rawson. No sé si lo ha charlado con él, supongo que sí, pero le consulto para los detalles a ver cuándo se puede llevar adelante el proyecto. Bueno, sí, tuve oportunidad de charlar con el intendente. Más que una estación de transbordo, lo que él planteó, los colectivos en todos los departamentos llegan a un punto, que es donde estacionan un ratito, digamos. Él me planteó la necesidad de modificar ese lugar por cuestiones de logística departamental, ¿no? Y ofreció hacerlo 2 cuadras más hacia el sur. Yo le manifesté que no había ningún problema en hacerlo, siempre y cuando, por supuesto, eso no afecte el recorrido. La verdad es que hemos trabajado con el departamento, no habría ningún problema. La única inquietud que planteé fue que hay una escuela muy cerca donde quieren establecer ese estacionamiento. ¿Puedes recordar dónde estaría ubicado? No me acuerdo la calle, pero está de la plaza de Villa Krause, una cuadra hacia el sur. Bien. Entonces, la verdad es que el único inconveniente, no digamos inconveniente, pero el único planteo que yo le hice es que nos aseguremos que no genere un caos en una zona escolar donde me preocupa que circulan muchos niños y no están acostumbrados a que circulen colectivos. Bien. Entonces, si aseguramos los niños, que es lo primero, digamos, no habría ningún problema en hacerlo. Así que, por supuesto, estamos a disposición para trabajar con todos los departamentos. Los cambios que ellos nos planteen, que podamos llevar adelante y que sean buenos para la gente, no hay ningún problema en implementar. ¿Pero no sería específicamente una estación de transbordo o sí? No sería una estación de transbordo oficial, sino que él dice que, bueno, que ofrecería poner unos baños para los choferes. Tal vez por eso él lo nombra como una estación de transbordo. Estaciones de transbordo son las dos que conocemos, la Mitre y la Córdoba, son provinciales. Eso no sería una estación de transbordo, sino un lugar, digamos, un parador, te podría decir yo, para que los colectivos lleguen ahí y los choferes también cuenten, por supuesto, con eso, con sanitarios y demás. ¿Son muchas las líneas que transitan por ese punto? Muchas líneas transitan por el departamento Rawson, sí. Bien. Pero, ¿y no está previsto entonces generar una tercera estación de transbordo en algún punto de la provincia, más allá particularmente de esto de Rawson? No, a ver, los pasajeros de hecho realizan transbordo en todos los departamentos, ¿no? Porque transbordo le llamamos cuando te bajas de un colectivo y tomas otro, que ese transbordo para el pasajero hoy por hoy es gratis, sí. Lo paga la provincia de San Juan. Bien. Pero estaciones propiamente dichas, tenemos 2 y no hay previsto hacer otro. Una última cuestión. A nivel nacional se está avanzando mucho en la utilización de otro mecanismo de pago, que no sea solo la tarjeta SUBE, sino por ejemplo la tarjeta de débito, digamos, que sin contacto, digamos. ¿Eso se está avanzando en la provincia? Sí, el secretario de Tránsito y Transporte tuvo una reunión en Buenos Aires a la que asistió, se habló de esto y cuando se implementa a nivel nacional también lo vamos a implementar en la provincia de San Juan, porque creo que es algo novedoso y necesario. Nos tenemos que ir actualizando, hay mucha gente que viaja sin tener una tarjeta SUBE y tal vez tienen billeteras virtuales, que hoy por hoy la verdad que yo creo que la mayoría las usamos, y puede resultar un poco más cómodo para el usuario ofrecer una variedad de medios de pago, así que vamos a implementarlo cuando estemos en condiciones de hacer. ¿No hay fecha? No hay fecha porque Nación tiene que dar la bajada de línea primero, pero sabemos que es algo que se está trabajando. Bien, gracias. A ustedes. Gracias.